El extrañar. ¿Por qué el extrañar te duele tanto? Me produce ese dolor difícil de explicar. ¿Será porque te quiero tanto o será porque quizás es parte del amar? ¿Por qué te ausentas tanto? ¿No ves que eso me impide respirar? ¿Será porque la compañía te produce espanto o porque la ausencia te ayuda a pensar? Solo me queda pensarte. En la casa, en la cama, en mis brazos, pensarte conmigo. Solo te queda pensarme en tu casa, en tu cama, en tus brazos, y así juntos y a la vez amarnos con el pensamiento. Joana Solera, Antología, Nuestras Letras, año 2015.